Mientras nosotros escuchamos las sirenas y las noticias, y nos damos ánimos y nos llenamos de recomendaciones, mientras nosotros nos quedamos en casa, hay personas que están en ese mismo momento en primera línea del peligro y la amenaza. Son enfermeras, enfermeros, médicos, intensivistas, personal de ambulancia. Es el personal de salud, luchando cara a cara con la enfermedad, enfrentando la adversidad, las carencias y la impotencia. ¿Qué les parece si hoy les decimos gracias y pedimos por ellas y por ellos? Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad. Por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar, sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un bar. Bienvenidas y bienvenidos a Desvaríos. El Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al lobo y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Gracias por ser parte de los desvaríos número 17. Un tiempo para compartir la pasión por la música, pero también para compartir vivencias, sentimientos de lo que nos toca vivir. Agradecido de recibir tus mensajes, tus palabras. Gracias de corazón a corazón. Comenzamos a desvariar. Desvaríos. Los cinco más ricos del mundo podrían pagar las vacunas de todos los países más pobres y seguir siendo ricos, pero son unos pobres millonarios. El año pasado, al inicio de la pandemia, en varios países se instaló de forma espontánea una acción de agradecimiento a los trabajadores de salud. Todas las noches, a las 9, desde los balcones, las ventanas y los portones de los edificios, de las casas, la gente aplaudía y manifestaba ruidosamente su agradecimiento al personal de salud, a quienes encaraban esa difícil tarea de estar en los hospitales y las clínicas, haciéndose cargo de la vida de los demás y poniendo en riesgo su propia vida. Bolivia es uno de los pocos países de la región que no asumió esta acción. Y en general nuestra población no se ha parado un minuto para agradecer al personal de salud. Es más, en algún momento incluso se los atacó, como si fuesen ellos culpables o portadores de la enfermedad. Yo no encuentro explicación ni justificación a esta ingratitud. Pero no solo fue el aplauso de las 9. En varios países, artistas y músicos han expresado su agradecimiento con canciones escritas y grabadas para los trabajadores de salud que están en primera línea. Te digo gracias por existir. Y te digo gracias por estar aquí. Porque eres grande de corazón. Pero en el silencio también digo gracias a Dios. Por las horas de sol a sol. Que tu espíritu alentador es héroe en el silencio. Y en cada aplauso va toda nuestra vida. Estamos escuchando la canción que los artistas peruanos grabaron para agradecer a sus trabajadores de salud. Gracias por tu paciencia, por tu tiempo y dedicación, cada día y cada noche, das tu vida con amor. En esta segunda ola de la pandemia han muerto y están muriendo varios médicos y trabajadores de salud cada día. Y me pongo a pensar lo difícil que debe resultar para este personal todos los días preguntarse, ir a trabajar o renunciar. ¿Vale la pena? Muchas y muchos, a pesar del peligro y de las condiciones paupérrimas de nuestro sistema sanitario, asumen su rol. Hay quienes, por supuesto, porque necesitan el trabajo. Pero también hay quienes lo hacen por vocación, porque sienten que es su labor y su responsabilidad. Digo yo, ¿no vamos a decirles gracias? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por todo lo que están haciendo. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias por tu labor, yo te doy. Gracias a todos. Gracias a todos los médicos. Gracias. Gracias. Es un mensaje hecho en México para dar gracias al servicio de salud. De todo corazón, muchas gracias. Gracias por cuidarnos. Y se han puesto a pensar lo que será estar todos los días trabajando en los hospitales colapsados, viendo entrar gente desesperada, clamando ayuda. ¿Se imaginan lo que será no poder responderles? ¿No poder ofrecer una ilusión o al menos? ¿Se imaginan estar allí donde ves entrar varias personas luchando por su vida y en unos días los ves morir?

que los carcas lo arruinen. Sin duda, Fernando Jiménez es uno de los más importantes vientistas del folclore contemporáneo. Es un especialista de la zampoña y uno de los principales impulsores de la expansión de sus posibilidades del instrumento. Y la ha hecho sonar en el jazz, la música clásica y en géneros de nuestro folclore donde no suele tocarse la zampoña. Fernando inició su carrera musical a mediados de los años 70 y ha tocado con muchos de los más importantes músicos del folclore boliviano y tiene una amplia y diversa discografía. Hoy quiero invitarles a revisar su segundo disco de 1988. Es La Zampoña Mágica de Fernando Jiménez. Fernando Jiménez lleva con justicia el rótulo de Zampoña de Oro. Su toque impecable, como pocos, se caracteriza por la fineza de su sonido, lo que le permite ir por todo tipo de música. Y ejemplo de ello es un género poco usual para la zampoña, el taquirari. Thank you. Decía que Fernando Jiménez ha tocado con los más importantes folcloristas, pero también se ha rodeado de grandes músicos para la producción de sus discos. En este, su segundo disco, cuenta con el aporte del maestro Ernesto Cabur, también con Donato Espinosa para el charango, Hernán Ponce en la percusión y en la guitarra un conocido nuestro del Japón, Takatsu Kinoshita, y el maestro Luis Rico para la guitarra. Y Luis Rico es el compositor del siguiente y hermoso tema, Los funerales del Guatiacuri. Jiménez es un músico a tiempo completo y no se detiene. Y ahora en compañía de su hijo Quicho Jiménez mantiene su incansable recorrido. Guara tiene el privilegio de contar actualmente con su toque. Thank you. les decía que Fernando Jiménez se propuso expandir todas las posibilidades de la zampoña. Prueba de ello, el tema con el que cerramos esta revisión a su segundo disco. Se trata de un tango, el tango Illimani, con el toque dorado de la zampoña de Fernando Jiménez, y a quien enviamos un afectuoso y desvariado abrazo. Boliviano. Antes que los carcas lo arruinen. Cita. Un intelectual es el que dice una cosa simple de un modo complicado. Un artista es el que dice una cosa complicada de un modo simple. Charles Bukowski. Y ahora es el tiempo preciso para el encuentro de la música y las letras. A continuación, un compilado de obras literarias en torno. Música, música para leer, para leer. Todos saben de la pasión de Julio Cortázar por la música, por el jazz, presente en diversas formas y en diversos escritos suyos. Hoy quiero compartirles un par de episodios de uno de mis libros favoritos, donde Cortázar nos cuenta las aventuras y desventuras de un tal Lucas. Lucas, sus desconciertos.

el bar de Ronnie Scott en Londres, donde alguien que volvía al piano estuvo a punto de volcar un vaso de cerveza en el pelo de la mujer de Lucas. Y ese alguien era Thelonious Sphere Monk. A la hora de su muerte, si hay tiempo y lucidez, Lucas pedirá escuchar dos cosas: el último quinteto de Mozart y un cierto solo de piano sobre el tema de Ain't Got Nobody. Si siente que el tiempo no alcanza, pedirá solamente el disco de piano. Larga es la lista, pero él ya ha elegido. Desde el fondo del tiempo, Errol Hines lo acompañará. Quintaesencias. El tenor Américo Scravellini, del elenco del Teatro Marconi, cantaba con tanta dulzura que sus admiradores lo llamaban el ángel. Así nadie se sintió demasiado sorprendido cuando a mitad de un concierto viose bajar por el aire a cuatro hermosos serafines que con un susurro inefable de alas de oro y de carmín acompañaban la voz del gran cantante. Si una parte del público dio comprensibles señales de asombro, el resto, fascinado por la perfección vocal del tenor Scravellini, acató la presencia de los ángeles como un milagro casi necesario, o más bien, como si no fuese un milagro. El mismo cantante, entregado a su efusión, limitábase a alzar los ojos hacia los ángeles y seguía cantando con esa media voz impalpable que le había dado celebridad en todos los teatros subvencionados. Dulcemente los ángeles lo rodearon y, sosteniéndole con infinita ternura y gentileza, ascendieron por el escenario mientras los asistentes temblaban de emoción y maravilla, y el cantante continuaba su melodía que en el aire se volvía más y más y más etérea. Así los ángeles lo fueron alejando del público, que por fin comprendía que el tenor Scravellini no era de este mundo. El celeste grupo llegó hasta lo más alto del teatro. La voz del cantante era cada vez más extraterrena. Cuando de su garganta nacía la nota final y perfectísima del aria, los ángeles lo soltaron. Julio Cortázar. Música para leer. Esta época es del Flaco Spinetta, con homenajes aquí y allá, porque nació un 23 de enero y falleció un 8 de febrero, hace ya 9 años. Y en este tiempo no han parado los tributos, los homenajes, en forma de conciertos, de canciones, de libros, publicaciones, corroborando la certeza que los artistas viven en sus obras. A continuación vamos a sumarnos al tributo escuchando versiones que se han hecho de canciones de Spinetta con diversas voces, de diferentes géneros, y que mantienen viva la obra del Flaco.

Escucha el eco, si el viento dice adiós, será que la canción llegó hasta el sol. Liliana Vitale, Verónica Condomí. Si el camino surge de la nada, será que la canción llegó hasta el sol. Si algo te sacude sin sentido, será que la canción llegó hasta el sol. La tristeza se va como una luz, todo es armonía a mi alrededor y está bien. Alguien va subiendo la colina, será que la canción llegó hasta el sol. Y otro va muy loco, hundido en su mente, será que la canción llegó hasta el sol. Una brisa volará en el amanecer y un extraño tiempo nos envolverá por ti. Esta noche se oirá dentro de tu piel, no hay ningún momento que se pueda comparar al amor. Si se escucha el eco, si el viento dice adiós, será que la canción llegó hasta el sol. Canta, canta toda la vida, canta con emoción, y al partir sentirás una brisa inmensa de libertad. Presenta Trío con Lucas Heredia. Maribel se durmió, vamos a cantarle porque se hundió. Carrusel, sensación de que con el alma nos ve mejor. Inmensa de libertad.

aún más especial. Porque siendo muy pequeño, él quiere desvariar conmigo. Y se lo pide a su mamá. Y me ha llegado la prueba de ello, que quiero compartirles. Escuchen. Mamá, ¿puedo desvariar con el calero? Sí, es mi oyente especial, Iñaki. No nos conocemos personalmente, pero sí nos conocemos en la música y coincidimos en los gustos y en las pasiones y en las ganas de desvariar. ¿Puedo ir mañana a la Radio Deseo? Iñaki, no es necesario que vengas a la Radio Deseo. Desde acá va un sector que he preparado especialmente para ti. ¿Quieres desvariar conmigo? El submarino amarillo del sargento Pimienta va por el mágico y misterioso tour cruzando Abbey Road en busca de su blanco revólver en el anochecer de un día agitado. I need somebody help. Something in the way. Boys, ring now. Un espacio inevitable para sumergirse en el océano Beatle. Del repertorio Beatle se ha hecho todo tipo de versiones. Pero hoy va una muy especial selección, porque vamos a dejar a los Beatles en manos y sobre todo en voces de los niños. La mayor constatación que su música seguirá sonando por décadas y décadas. Los Beatles, a cargo de los más pequeños. Thank you. star. And I, who's in the face, me, Paul McCartney. Who's to be. Parecen brillantes hasta que las escuchamos hablar. Hoy vamos a estrenar un nuevo sector que estaba planeado desde el primer programa y recién ahora llega. Y es que me parece lógico tener en Desvaríos un sector dedicado a los conciertos, a la emoción de la música en vivo, y donde acudiremos a eventos históricos únicos de diferentes épocas. Pero eso sí, como ocurre con todo concierto, deben tener sus boletos, por favor. Justamente es el título del nuevo sector. Es una emoción indescriptible. Solo aproximarse al lugar del rito. ¡Boletos, por favor! Las pulsaciones aceleran. ¡Boletos, por favor! Y ahí están otros miles de sedientos esperando por lo mismo. La adrenalina explota. Es la magia de la música en vivo. Boletos, por favor, es el nombre del sector de conciertos. Y en este primer concierto desvariado, vamos con una emocionante celebración de octubre del 2017. Se cumplen 40 años del nacimiento de una tremenda banda angloamericana de fines de los 70. Y la velada será por demás palpitante. Ladies and gentlemen, would you please welcome Foreigner! You're as cold as ice, willing to sacrifice our love. You never take. Foreigner, que celebra en grande sus 40 años. Foreigner se lanzó en marzo de 1977. Como un sexteto, incluyendo a músicos que habían transitado por diferentes bandas. Fue fundado por el compositor, guitarrista, vocalista británico Mick Jones, que venía de Spooky Tooth, y fue él quien enroló a los otros integrantes, entre ellos Ian MacDonald, que venía de King Crimson, al tecladista Al Greenwood, al bajista Ed Gagliardi, y después de probar como a 40 cantantes, al vocalista Lou Gramm, el indicado, y que se convertirá en su socio de composición. Con esa formación llegó su laureado debut, y 40 años después, Mick Jones y la nueva formación de Foreigner recrean el hit de ese disco debut. Well, we're going to do a song that was on our first album. It's the first song I ever sang a part of in Foreigners. It's called Star Rider. Star, not knowing where I was going, how near or how far. Through years of light and lands of future and past, until the heavenly gate, beside. Después del debut, Foreigner quedó consolidado con el ingreso del bajista Rick Willis, que se había iniciado en la música con su amigo David Gilmour de Pink Floyd, y con el ingreso del baterista Dennis Elliott, y con quienes lograron sus discos más exitosos. We'll be right back. Para su cuarto disco de 1981, Mick Jones y Lou Gramm decidieron que habían demasiadas voces, demasiados talentos juntos, por lo que redujeron el grupo a cuarteto, logrando su disco más vendedor y el más difundido en el mundo, For the Foreigner. Su siguiente disco no fue menos exitoso, pero la química se fue quebrando. El vocalista Lou Gramm probó una carrera solista sin mucho éxito, y Mick Jones, ya como único líder, cambió de los músicos constantemente de Foreigner, pero el grupo ya no logró lo alcanzado en la primera época. Lou Gramm volvió al grupo en los 90, pero en un concierto comenzó a sentirse mal. No podía recordar las letras y su voz no le respondía adecuadamente. Se le diagnosticó un tumor cerebral, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Los efectos le dejaron problemas de memoria, así como una incontrolable obesidad, por lo que abandonó el grupo y la música un tiempo. Foreigner siguió al mando de Mick Jones, pero Lou Gramm volvió una década después. Sin embargo, las relaciones entre Mick y Lou ya no eran tan armónicas, y Lou Gramm terminó dejando la banda en el año 2003. Aproximándose al año 2017, a los 40 años de Foreigner, Mick Jones invitó en diferentes conciertos a algunos de los miembros del Foreigner inicial. Y finalmente, en el concierto que estamos escuchando, de celebración, después de una primera parte de con la formación actual, el presentador anuncia la presencia de los antiguos miembros del Foreigner más exitoso. Would you please welcome the original members of Foreigner? Sí, sale en la escena Mick Jones con su socio Lou Gramm ya repuesto y los otros miembros, Ian McDonald, el baterista Dennis Elliott, Al Greenwood, el bajista Rick Willis, para revivir lo hecho hace 40 años. Foreigner originales recorren varios de los éxitos de los primeros discos y posteriormente se suman los otros 6 integrantes, los actuales. Y no solo eso, también se suma un coro gospel para entonar un tema que los identifica, los representa y que cuenta de su paso en la historia del rock. Gotta take a little time to think things over. Better read between the lines in case I need it when I'm older. This mountain I must climb, it feels like the world upon my shoulders. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. La noche termina y los 12 integrantes sonríen, se abrazan. El concierto es de enorme éxito y se edita como video y como disco, y se anuncia una nueva gira para el 2019. Lamentablemente, problemas físicos excluyen a Lou Gramm nuevamente. Pero queda la esperanza del tour del 2020 junto a Kansas, pero lamentablemente se cancela por la pandemia. Mi amigo Luis Vergara era el máximo fan de Foreigner y jamás pensé que él se iría antes que sus héroes. Y estoy seguro que hubiese disfrutado escuchar este concierto en la radio. Y espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Como ocurre en todo concierto, pedimos una más y cerramos el evento con otro clásico de Foreigner. Standing in the rain with his head hung low. Was a sold out show. Heard the roar of the crowd. He could picture the scene. Put his ear to the wall like a distant scream. He heard one guitar. Just blew him away. Saw stars in his eyes. Had a very next day. On a beat up 6th Street. Second hand store. Didn't know how to play it, but he knew for sure that one guitar felt good in his hand. Didn't the downpour. Don't it pass the sun shadow by the backstage door? Let it trip through the de cerrar el programa. La lucha continúa. Es una batalla de todos los días contra la enfermedad. Y cabe recordar que allí están los trabajadores de salud, en primera línea, poniendo el cuerpo y la vida. Y ocupados en resistir y luchar, nosotros olvidamos decirles gracias. Gracias por estar ahí, por hacer lo que hacen y por continuar sin tener las condiciones. Y me gustaría terminar el programa compartiéndoles una canción titulada ¿Quién lo iba a decir? Y la canta Patricia Bisbal. Patricia Bisbal, yo sé que no la conocen, yo tampoco la conocía. Ella es una enfermera chilena, cantando lo que ha sentido y lo que sienten sus compañeros del servicio de salud. Hoy cierra el programa y va como una forma de decir gracias. ¿Quién lo iba a decir? Que la vida te enseña así. Que el miedo se apodere de ti y se acerca una nube que crece y tú sientes no poder resistir. Y nos vamos. Cuídense, cuiden a los demás. Gracias y a honrar la vida. Oye las voces. Hasta aquí los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.